que entre tus huertos había semillas que desperdicié. Y con mi canto yo tejo este manto que te vengo a ofrecer. Queda adornado con jades de llanto, tanto te echo padecer. Estos mis ojos en tu manantial, con esa poca de agua lavar mi boca de todo mal. Navaja de obsidiana es el silencio en mi pecho ya. Y con mis amigos.